Rompe con la costumbre y súmate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buen día, ¿cómo están? Bienvenidos a Oral, estoy en modo noche porque fue una noche muy larga, claro está. Bienvenidos a Enredando las Mañanas, al programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. La verdad es que ha sido la de ayer una jornada otra vez muy intensa, muy triste, muy poco asombrosa, ¿no? Estamos perdiendo la capacidad de asombro y creo que eso es lo peor de todo, que ya nada nos sorprende, no nos sorprende que se hayan llevado presos a cuatro compañeros de la Garganta Poderosa, no nos sorprende que le hayan intentado plantar una barreta a uno de ellos, que eso esté filmado y que nada suceda, no nos sorprende que hayan votado el presupuesto de todas maneras durante la madrugada. El presupuesto ya tiene media sanción, y eso es de todo lo que sucedió ayer, seguramente lo que tendrá consecuencias más graves. Pero a la vez pasaron un montón de otras cosas que no hace falta volver a contarlas aquí porque todos las hemos visto o vivido de alguna manera. Las personas que estaban detenidas fueron liberadas cerca de las 3 de la mañana, terminaron de ser liberadas. Y fue todo muy irregular también en cuanto a las detenciones, la verdad, porque solo 9 estaban oficialmente ingresadas en un momento de la tarde, cuando todos sabíamos que eran cerca de 30 las personas que estaban detenidas. No deberíamos naturalizar todas estas cosas que a la vez, como cada vez son más cotidianas, es imposible que no formen parte de nuestra naturalización también. Digo, tampoco debemos culparnos por naturalizar las cosas que nos pasan todos los días, porque esa es la historia, ¿no? Tenemos un montón de cosas naturalizadas que no deberíamos tener naturalizadas. Bueno, estamos agregando muchísimas más ahora, pero no son cosas que no hayamos naturalizado en otras épocas de nuestras vidas. La verdad que a los que somos tanto más viejos, las cosas que están pasando nos remiten claramente a los 90, obviamente que es una obviedad y que merece merece ser repetido, digamos. Y cuando uno dice, bueno, esto es, la verdad, recontra parecido a los 90, no venden las empresas porque estaban vendidas, pero están haciendo todo lo que el Fondo Monetario Internacional les dice. También uno puede ver como parecidas las imágenes de la resistencia, pero con una salvedad que no es poca cosa, y es que todos estos años que han transcurrido han sido también, aunque pudiéramos no habernos dado cuenta, han sido años de organización de resistencia. Y la resistencia no siempre es, no siempre es decir qué buenas organizaciones que construimos, porque seguramente en eso hemos fallado. Pero sí es construir la sensación de que en estas situaciones solo queda rebelarse, y en todo caso hay montones de maneras de rebelarse. Se puede uno rebelar tirando una piedra, se puede uno rebelar poniendo el cuerpo a un medio alternativo y haciendo comunicación alternativa en estos tiempos. Digo, hay mil formas, o se pueden todas esas formas juntas también, y somos de los que pensamos que todas las maneras de rebelión son válidas, algunas en algunos momentos son por ahí más inteligentes que otras, pero no hay manera de distinguir que la gente se rebela como puede. en las circunstancias en las que todo tiende a la rebelión. Pero estamos muy noventosos. Y si no, escuchá y decime si esta canción no pudo haber sido compuesta ayer. Estamos hasta las 12 haciendo Enredando las Mañanas hoy desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la misma que explotó ayer. Se puede pensar que es una casualidad, se puede pensar que es algo, una canción al azar, pero no. Y esta incluso es pre-90. We'll be right back.

de lo que está pasando y lo que va a pasar en el 2019. Estamos en un día en el que mucha gente ha ahorrado durante meses para esta noche estar en Luna Park y ahora se quieren matar porque lo podrían haber visto el domingo gratis en Avellaneda. Esos que no hace falta presentar, claramente. Suave y pequeña, con alas blancas, yo ni te miro para que duermas y no te vayas. Qué maneras más curiosas de recortar tiene uno. Qué maneras más curiosas. Atrás inundaron un segundo debajo. entre tantas cosas que pasan y que no queremos dejar pasar, hace un par de días se cumplió un nuevo aniversario de la tremenda historia de Otonio Uriarte. El 23 de octubre del 2006 desapareció Otonio. Nada, es simplemente hacer el esfuerzo todos, nosotros también, nos incluimos, digo, y a través de ese esfuerzo que podemos hacer nosotros en particular, intentar que algunas cosas, que algunas historias no desaparezcan como lamentablemente le sucede a tantas personas. Vamos a charlar con Silio Méndez. Silio es un amigo del papá de Otonio y siempre estuvo acompañando a la familia y acompañando a la causa. Silio, bienvenido. Estamos en el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, que esta mañana hacemos desde Buenos Aires, desde la retaguardia. Yo soy Fernando Tevele. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Fernando? Buen día. Buen día. ¿Cómo estás? Obviamente no allí en el sur, pero ¿te sucede por ahí en otros lugares o con otras personas que tenés que explicar quién es Otonio? En realidad nosotros sinceramente nunca tratamos de explicar, sino de recordar, porque eso se ha tomado Estado Nacional, Estado Mundial, digamos, porque nos ha llamado en distintos lugares. Otonio es conocido por todo el mundo, pero como era una criatura de 16 años, y eso pasó. Ya dos años, hay muchos jovencitos que no saben quién es, nos preguntan, entonces es importante transmitirlo, que es una criaturita de 16 años que salía del colegio y le pasó lo que pasó. Por eso también ocupamos a veces andar en los colegios y comentar, sobre todo porque a ella le ocurrió todo eso ahí en el colegio. Que fue secuestrada y apareció 6 meses después dentro de un canal. Esto se sube de la Argentina para poder, si me permitís, les explico un poco para que entiendan, para poder regar las chacras. Hay que hacer un canal, hicieron un canal muy grande, muy ancho, casi poco menos de media cuadra de ancho, profundo, y después de 6 meses fue allí donde se encontró el cuerpo de ella en unas rejas, la que se ocupa de limpiar el canal para que no se tape y se iban en todas las chacras. Lo que se encontró ahí fue el cuerpo, no fue el cuerpo de Antonio, en todos pedazos, sin los brazos, sin la cabeza, sin las manos, la mitad de las piernas. Silio, sabemos que por allí no hay buena señal, pero te estamos perdiendo. Te pido si podés por ahí buscar otro lugar para que recibamos un poco mejor la señal, a ver si la antena. No sé, me gusta. Acá en el sur, con un poco de frío, pero bueno, estoy acá en el patio. Ahí está, ahí creo que te tenemos. Claro. ¿Qué sucedió con la causa judicial después de estos 6 meses de desaparición y de la aparición del cuerpo como apareció? Bueno, durante el transcurso de estos 12 años han pasado distintos personajes, que podemos llamar gobernables, que gobiernan la provincia. Primero fue un gobierno radical, que son gobiernos peronistas, todos se han comprometido en ayudar a la familia de Otonio para que esto se esclarezca, porque en realidad lo que tenemos, lo que nos falta son las pruebas de ADN de los restos que se encontraron sobre el cuerpo de Otonio, sobre lo que dicen que es el cuerpo de Otonio. Según Prueger, que es un prestigioso analista acá de las ONU del país, él nos confirmó que esos restos que estaban ahí eran de Otonio, a nosotros particularmente, y que los otros, y lo que se encontraba ahí, por ejemplo, semen y otras cosas que se encontró, eran de unos personajes de acá de Fernández Oro, pero que no se quedaba todo ahí, aparentemente. Por eso es que nosotros no dejamos de reclamar en esto, porque evidentemente, o aparentemente, como nos parece a nosotros, en función de lo que hemos podido ver durante 12 años, acá hay policías también metidos en la causa, y esto se ha frenado con algo. Acá la provincia había prometido dinero para pagar en todas estas cuestiones, y pasó un gobierno, pasó otro, y todo se le va a las manos. Hemos tenido que hacer apelación para que la jueza, que en su momento era la jueza García, dejara de ser la jueza, porque durante 2 años ni siquiera llamó a la familia a ver qué había pasado. Siempre decían que ella se había ido por su propia cuenta, y después cuando apareció el cuerpo empezaron a esconder el bulto, en el buen sentido de la palabra, no atendían, no querían decir lo que pasó, hasta que el Tribunal de Justicia mandó todo a foja cero y se inicia la causa con los mismos imputados, porque ellos también consideran que los mismos imputados que nosotros manifestamos que son, tienen algo que ver en el tema por lo que se encontró, ¿no? Uh-huh. Pero está todo frenado, acá sinceramente lo que falta es la plata, no hay cosas, pero si me metí, no la quiero hacer muy lunga por las dudas, nosotros vivimos en Chipoletti, sí. Acá a 8 kilómetros está Fernández Soto, y el padre de Otoño, que estaban viviendo, fueron esos, se tuvieron, se mansa la cordillera, porque permanentemente pasaban frente a la casa de los puestos, así no digo supuesto, porque bueno, necesitamos que esto lo se vea de la justicia. Y eran permanentemente insultados, las hermanitas de Otoño, y la familia se tuvo que ir de ahí. Hoy gobierna la municipalidad Fernández Oro, una persona del sello político de Macri, quien ha intentado utilizar la imagen de Otoño desde el lunes, por ejemplo, haciendo una ceremonia, haciendo un homenaje, no sé homenaje a qué, y nosotros lo hemos repudiado también. Uh-huh. Por ello es que organizamos toda una actividad para este fin de semana, que va a ser no solo pegatina y volanteada, sino vamos a hacer un recital, como a ella le hubiera gustado estar, una pibita de 16 años que salía del colegio. No sé si me has entendido, por ahí no sé. Sí, si sí, sí, no, te estaba escuchando con atención. Ya sobre el cierre te voy a pedir que nos cuentes un poco mejor sobre el festival, así ayudamos a convocar a la gente que nos pueda estar escuchando allí también en Chipoletti, pero... en estos años, digamos, desde el crimen de Otoño, el movimiento de mujeres gritó varios, basta, no uno solo, y pensaba en esta impunidad que recorre a la causa, y pensaba si la situación se diera hoy, si sería igual, si pasarían tantos años sin justicia. Mirá, desde que nosotros... más o menos fuimos tomando conocimiento de las causas, te puedo asegurar que acá en Chipoletti han habido más de 16 muertes de mujeres, y posterior a Otoño han habido 3 o 4 muertes, o sea que acá no es que en Otoño se frenó todo, en todo el país sucede lo mismo. Uh-huh. Por ello es que nosotros permanentemente estamos acompañando también a las otras personas que buscan a sus hijas o sus parientas, porque sabemos que a todos nos ocurre lo mismo. Acá hay 16 muertes, ninguna esclarecida, y no todas juntas, han ido año por año, secuestran, secuestran chicas, lo mismo que en el resto del país, lo que pasa es que como es la Patagonia, por ahí poco se entera el resto, pero acá estamos permanentemente reclamando por chicas con problemas, con chicas que secuestran, que no aparecen, que matan, y bueno, eso es lamentable porque los gobiernos, vuelvo a reiterar, acá tenemos gobiernos peronistas, gobiernos radicales, ahora de los macristas, que es el intendente, y todos se lavan la mano, te hacen un homenaje, quieren abrazarte para llorar y después se van y se olvidan. Uh-huh. Nosotros repudiamos eso, por eso es que no permitimos y no queremos que estos partidos políticos que dicen manejar al país quieran prenderse nuestros reclamos, ¿no? Ellos uh-huh. lo que tienen es que ocuparse, no reclamar. Claro, claro. Estamos charlando con Cilio Méndez, le cuento a la audiencia, que es amigo de Roberto Uriarte, el papá de Otoño Uriarte, porque se ha cumplido un nuevo aniversario este 23 de octubre del asesinato, del secuestro y la desaparición primero, y el asesinato después, la aparición del cuerpo después de Otoño Uriarte. Esto ocurrió en el año 2006 y van a estar haciendo un festival, nos decías. Sí, vamos a cerrar las actividades que empezaron el lunes con una gran volanteada. Acá hay un puente que separa Chipoletti de Neuquén, donde circulan actividades de auto, así que para poder informar. Ayer hicieron unos chicos de organización, acá hay juventud trabajando por suerte, obviamente, y pintar paredones con la imagen de Otoño. Y este sábado tenemos un festival donde vamos a tocar dos o tres bandas. Primero vamos a hacer un debate con otras familiares de desaparecidos, podemos hacer una marcha, la que siempre acostumbramos, y vamos a finalizar esto con un festival donde van a tocar bandas comprometidas, bandas que tienen en sus propios mensajes una cuestión de adhesión a los reclamos de todo tipo, ¿no?, en contra de este sistema. Uh-huh. Si me permitís, quiero nombrar, porque por ahí algunas conocen a nivel nacional, como Sacé Tribu, Patagón, y dos bandas más que son de acá de la zona, que van a acompañar este reclamo como todos los años. Uh-huh. Bueno, les mandamos un abrazo grande y bueno, nada, gracias por seguir peleando por no solo por Otoño, sino por esas otras causas que, bien decís, siguieron ocurriendo después del crimen, del femicidio de Otoño, cuando no le decíamos femicidio. Un abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias a todos y bueno, que esto de alguna humanidad alguna vez se frene, por favor, en el país con respecto al maltrato de las mujeres y hacia las jóvenes, ¿no? Gracias. Hemos charlado con Silvio Méndez. Silvio es amigo de Roberto Uriarte, el papá de Otoño Uriarte, que fue cruelmente asesinada. La última vez que se la había visto había sido el 23 de octubre del 2006. Y bueno, como ya nos contó Silvio, unos seis meses después, el 24 de abril, concretamente, apareció su cuerpo destrozado en un canal de riego en Fernández Oro. Otoño tenía 16 años y su femicidio ocurrió cuando no le decíamos femicidio. Sin embargo, parecería ser como que nada detiene esta violencia machista, ¿no? Porque claramente las pibas están en un momento de extrema exposición, de mostrarse juntas, de decir acá estamos, de decir basta, y a la vez es difícil darse cuenta, por lo menos a nosotros nos supera, pensar si estos crímenes que se siguen dando son una respuesta de el peor de los machismos justamente a la reacción de las pibas, o si simplemente es lo que ya pasaba antes y que nada ha cambiado para los victimarios. Sin dudas algo ha cambiado para las mujeres en este país, y es que se van corriendo de a poco del lugar de víctimas para poder, aunque sea común ya decirlo, empoderarse un poco y tratar de dar vuelta a esta realidad, que claramente es una realidad de mierda, ¿no? Y sigue siéndolo para ellas. No te fíes si te juro que es imposible. No dudes de mi duda y mi quizá. El amor es peor que un imperdible perdido en las solapas del azar. La luna toma el sol de madrugada. Nunca jamás quiere decir tal vez. La muerte es una amante despechada que juega sucio y no sabe perder. Estoy tratando de decirte que me desespero de esperarte, que no salgo a buscarte porque sé que corro el riesgo de encontrarte, que me sigo mordiendo noche y día las uñas del rencor, que te sigo debiendo todavía una canción de amor. No acudas si te llamo de repente. No te pierdas si te grito, piérdete. a menudo los labios más urgentes no tienen prisa dos besos después. Se aferra el corazón a lo perdido, los ojos que no ven miran mejor. Cantar es disparar contra el olvido. Vivir sin ti es dormir en la estación. Estoy tratando de decirte que me desespero de esperarte, que no salgo a buscarte porque sé que corro el riesgo de encontrarte, que me sigo mordiendo noche y día las uñas del rencor, que te sigo debiendo todavía una canción de amor, que me sigo mordiendo noche y día las uñas del rencor, que te sigo debiendo todavía una canción de amor, todavía una canción de amor, todavía una canción de amor, una canción de amor. Estamos escuchando a Joaquín Sabina con una canción de Andrés Calamaro y de su autoría. ¿Alguna vez se encontraron en un bar de noche? Obvio. Y Calamaro le dijo, deberíamos hacer una canción juntos. Sabina agarró una servilleta, empezó a escribir y garabateó esta letra, que después grabó para un disco homenaje a Andrés Calamaro. Nos sirve Sabina para irnos hacia Europa todas las semanas, todos los jueves que hacemos desde aquí Buenos Aires. Últimamente nos estamos yendo a algún rincón diferente de Europa al que nos lleva solo a través de la radio, lamentablemente, Luis Angió, nuestro compañero, que está ahora no sé dónde. Luis, a ver, espérate. Ay, ahora sí te escuchamos. ¿Me escuchás? Ahora bueno, sí. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Bien. Yo aquí en el aeropuerto de Ámsterdam. En el aeropuerto de Ámsterdam. Mirá vos, y nosotros sí, hablando de detenciones y del presupuesto 2019. Bueno, te aclaro que ahora estoy para viajar en un par de horas a Praga, pero anoche estuve hasta muy de madrugada la noche aquí en Ámsterdam, siguiendo todas las alternativas de todo lo que pasó en Buenos Aires, no solo el debate en diputados hasta el momento de la votación, que ustedes estaban seguramente descansando después de una jornada bastante agotadora, y yo aquí en Ámsterdam a las 8:30 de la mañana escuchando al nefasto de Negri haciendo el informe del oficialismo sobre por qué había que aprobar ese presupuesto, ¿no? Uh-huh. O sea que lo seguí y seguí, bueno, las detenciones, seguí todo lo que pasó, la represión, escuché del programa de anoche de ustedes de La Retaguardia también a Vanina Costecchi. Uh-huh. Me quedé helado porque lo escuché en directo la intervención de Felipe Solá, y justamente decía lo mismo, ¿no? ¿Qué nivel de cinismo que pueden tener algunas personas y qué impunidad, ¿no? Sí, totalmente. ¿Qué nos puedes contar de Ámsterdam? Ya nos dijiste que no vayamos a París la semana pasada. Ah. Y sí nos dijiste que vayamos a Barcelona. ¿Qué hacemos con Ámsterdam? Y Ámsterdam es una ciudad impresionante, es mucho turismo. Yo en el programa con Rosaura Barleta el martes comentaba que había visto una ciudad donde había mucha libertad. Podés encontrar en una misma calle un negocio de shopping, un negocio que venden sex shop y que venden cannabis, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Todo en el mismo lugar. Sí. Y haces otra cuadra y es lo mismo, y haces otra y es igual. Y bueno, es una ciudad que es muy interesante para conocer. Lamentablemente en pocos días que estuve no dio para mucho, pero sí recorrer los canales, recorrer una ciudad que... ¿Fuiste a la televisión? Muy interesante. ¿A la televisión? ¿No recorriste los canales? Ah, bueno, pero son otros, no los que conocemos nosotros, lamentablemente, con las informaciones que nos dan permanentemente. No pude, obviamente, mirar televisión aquí porque además no entendería el idioma, que se hace bastante difícil. No porque ellos no hablen solamente español, sino porque yo no hablo ningún idioma más que el español. Pero nos hacemos entender. Y vos sabés que, no, quería comentar una sola cosa, porque no tenemos mucho tiempo y ustedes hoy tienen un programa con una agenda muy, muy grande, que un amigo catalán de la CGT me recomendó que vaya a ver y a visitar el Instituto de Historia Social que hay aquí en Ámsterdam. Y fui ayer, es el Instituto Internacional de Historia Social, tiene muchísimos años, hoy es un edificio moderno, y es un instituto que se ha dedicado a recolectar y fundamentalmente a guardar al inicio del nazismo toda la documentación antes que los nazis fueran ocupando los distintos lugares de Europa que fueron ocupando. Uh-huh. Y por supuesto también, ahí sí están obras de Marx, de Engels, de Trotsky, de la CNT Fight en España, de la Guerra Civil Española. Y entré, y bueno, como siempre entré, pensé que era un museo, algo para recorrer, y nada, era ya casi las 4:30 de la tarde aquí en Ámsterdam, no entendían el español lo que yo les quería decir, hasta que dieron con una persona que me dijeron, alguien que habla español. Bueno, dije, bárbaro. Esa persona resultó ser un ser bárbaro, una mujer de unos 40 años, que trabaja... perdón. A ver, Luis. Hola. Sí, hola, hola. Sí, ahora te escuchamos. Se me había cortado. Ah, bueno. Bueno, Almudena Rubio. Me puse a charlar con ella, madrileña, anarquista, y está trabajando allí y ha, bueno... está recolectando archivos fotográficos que ha encontrado. No pude recorrer porque en realidad lo único que pude hacer era charlar con ella, pero me sirvió mucho de contacto para próximas. Como siempre digo eso, siempre en cada ciudad que recorres siempre te queda algo pendiente y es una excusa para decir hay que volver. Uh-huh. ¿No? Vos sabés que ¿sí? Una... pena que no hayamos podido hablar antes al aire mientras estabas ahí, porque una de las cosas que hubiera sido interesante averiguar, vos hablabas de un lugar donde puede notarse cierta libertad y cierta diversidad, digamos. Es un lugar donde la prostitución está legalizada. Y también he escuchado muchos testimonios que dan cuenta de que es uno de los lugares donde más trata de personas hay, justamente porque la reglamentación de la prostitución ha generado un mercado negro en el que uh-huh. un montón de sobre todo de mujeres de el este de Europa son traficadas para el turismo sexual que se da a partir de la reglamentación de la prostitución. Quiero decir, o sea, hay un montón de turismo que va por la cuestión de la legalización, de que es legal la prostitución, pero eso genera también, como suele suceder, lamentablemente no solo en el capitalismo, un mercado negro. Digo esto porque muchas veces suele pensarse la reglamentación de la prostitución como una manera de evitar la trata de personas y los números, las estadísticas dan cuenta de que lejos de terminar con la trata de personas para la prostitución, Ámsterdam es uno de los focos de tráfico de mujeres para ser explotadas sexualmente. Sí. No, justamente eso era lo que quería comentar, porque después charlando con esta compañera, con Almudena, y yo diciendo que bueno, había visto que había mucha libertad aquí, más allá de esto que lamentablemente se ve, el barrio rojo y la prostitución y cómo se comercializa y cómo es algo que lo tiene muy explotado para el turista. Entonces ella lo que me comentaba era justamente, hay una gran hipocresía respecto a la libertad, porque por encima de esa supuesta libertad, entre comillas, que se quiere mostrar, hay una gran corrupción y hay un gran negocio atrás de eso, ¿no? Y fundamentalmente tanto el de la prostitución como el de la droga. Uh-huh. Yo le comentaba, por ejemplo, que en Argentina hay una incipiente pelea o reclamo respecto a lo que es el cannabis para que se pueda hacer uso por una cuestión medicinal, ¿no? No solamente por ocio, por placer. Aquí también la legalización de la droga está limitada hasta de uso personal hasta 5 gramos por persona. Más allá de eso te pueden sancionar o te pueden meter preso, ¿no? Entonces ella lo que me comentaba es que hay una gran fachada y una gran hipocresía en la gente, en el ciudadano de Holanda, o por lo menos en Ámsterdam, que es la ciudad más grande y más importante, respecto a todo este tema. Me dice, por ejemplo, se puede demostrar como que hay para afuera, se puede ver que hay una gran libertad, no hay policías, cada uno se cree que es libre y nadie lo va a embromar, por ejemplo, ¿no? Eso me lo marcó mucho. Bueno, el próximo martes quizá me tenga que rectificar un poco en otras voces, otras propuestas, respecto a la primera impresión que tuve yo cuando hablé que veía una gran libertad. Claro, para el turista ve una gran libertad. Nadie te embroma, nadie te molesta, encontrás todo lo que quiera, el que quiere venir a ver y a encontrar lo que quiera, pero en realidad desde el punto de vista social y político, que como me decía ella, dentro de los habitantes, y ella ya tiene 6 años aquí viviendo en Ámsterdam y trabajando allí en el instituto, ¿no? Así que eso es lo que quizá más me queda, más allá de que es una ciudad muy linda para ver, arquitectónicamente, la particularidad, ya digo, de cómo están la urbanización alrededor de los canales, lo que significa, pero bueno, cuando uno empieza a ahondar un poquitito más, que es lo que hacemos nosotros, para algo somos periodistas, comunicadores, y no nos quedamos solo con la primera impresión del turista, empezás a ahondar un poquito más, y creo que esta relación que yo pude abrir con Almudena nos va a permitir poder ahondar un poquito más en tener más información sobre Ámsterdam. Y lo último que puedo decir, que ella es lo que se sorprendió o dijo, uy, qué suerte que ustedes tienen programas de radio, porque yo además hago música y canta, y por supuesto canta canciones un poquito que tienen que ver con la realidad social y demás, ¿no? Claro. Así que no sé si tenés algo que pude ver. Sí, sí. Pasarte un tema de Almudena, que es Libre Te Quiero, se llama este tema musical. Digo, como para despedirnos, me dijo, dale, que tiene su intención de viajar a Argentina, a Buenos Aires, no mucho tiempo más adelante, así que si tenemos la posibilidad de que Almudena pueda viajar a Buenos Aires, seguramente la vamos a tener allí en alguno de los programas nuestros, en La Retaguardia. Bueno, dale. Por ahora nos contentamos en escucharla y que opinen nuestros oyentes a ver si les gusta. Dale. Bueno, listo, Luis ha entablado una nueva relación allí en Ámsterdam, donde todo el mundo se presume libre. Y encima nos pone a escuchar a Almudena. Te mandamos un abrazo grande, Luis.

a los amigos y compañeros que hacen arte callejero. Nos vamos a meter en otra cosa. Es difícil salir del contexto de lo que pasó ayer, pero bueno, informativamente también de alguna manera hay que seguir sin abandonar aquello, por supuesto. Y nada, nos vamos para charlar con colegas y amigas, porque se va a estar realizando en estos días el foro de Aresia, la entidad que nuclea a las revistas independientes y autogestivas. La tenemos a Jessica Farías en línea para charlar ya con nosotros. Jessica, bienvenida. Estamos en el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, que hoy hacemos desde La Retaguardia, y soy Fernando Tevele. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo va, Fernando? Bien, bien, bien, muy bien. Bueno, es un momento para nuestros medios tremendo. Nosotros, después de charlar contigo, vamos a dar cuenta de un comunicado que ha emitido en el día de ayer Interredes, a propósito de los FOMECA, los fondos concursables, sí, que deberían ser justamente para fomentar, hola, la comunicación comunitaria a nivel radial, y que el presupuesto que justamente ayer tuvo media sanción deja prácticamente vaciado. Después vamos a dar cuenta de eso, pero queremos hablar del foro de Aresia, porque nos parecen estas iniciativas, digamos, positivas, de mostrarnos, nos parecen siempre interesantes. Contanos un poco. Sí, bueno, antes de meternos en el foro, sí, y también después de agradecerte, de agradecerles en realidad, permitirnos contar un poco de qué se trata la actividad, contarles que lo estamos haciendo, como vos decís, en un momento tremendo, sobre todo para los medios de comunicación que no son los hegemónicos y aliados al gobierno en general, pero sobre todo para los no hegemónicos todos en particular. Hicimos un informe este año sobre la situación de las revistas culturales independientes, y lo que podemos ver es que hay menos revistas, los costos, por supuesto, crecieron, ¿no? Poder publicar tu revista en papel es casi un milagro, y bueno, los tarifazos que se fueron aplicando durante todo el año no hicieron más que, además, sumar un obstáculo a la publicación de nuestras revistas, ¿no? Muchas, sí, claro, pudieron que dejar de salir, de hecho no pudieron publicar ningún número en papel, y bueno, ahí apuntaron a la web, pero sabemos, ¿no? Lo que es estar también en papel implica poder estar en los kioscos, pero también en los kioscos ahí nos metemos en la distribución, y cómo, uf, hacemos para que desde este espacio que es amplio, pero muy pequeño en comparación con el resto de los medios gráficos, cómo hacemos para para tener una ganancia y tal, ¿no? Pero la realidad es que en este informe que se hizo en junio de este año, entre las revistas que se siguieron publicando, contaban que el 95% aseguraba haber sufrido justamente aumentos en los costos de producción, y esto impacta no solamente en las fuentes laborales de las comunicadoras y de los comunicadores, sino también afecta al derecho a la información y a la comunicación del resto de la población, ¿no? Que no es la que está laburando netamente, pero sí es la que se está informando. Claro, claro. Sí, aparece como todo, todo un desafío el papel. Nosotros emprendimos ese desafío aquí en La Retaguardia en diciembre del año pasado, sí, sí, sabiendo, digamos, dónde nos metíamos también, pero es un acto de rebeldía hoy salir en papel. Totalmente. ¿No? Y a la vez, a la vez nuevos en el asunto, nos encontramos con un montón de cuestiones que desde Aresia, por andar juntos y juntas desde hace tiempo, tienden a tener resueltas, o por lo menos a pensar colectivamente cómo ir superando problemas, como por ejemplo el de la distribución, ¿no? Que es el, sí, problema esencial. Totalmente, ¿no? Es papel, distribución, la logística, cómo llegamos a los puntos, al resto de los puntos del país, que no son la ciudad de Buenos Aires o el conurbano. Para quienes habitamos en estos lugares es mucho más simple, y también tiene que ver con un trabajo voluntario y como artesanal, cuando en realidad estamos hablando de un montón de revistas que tienen muchísimos años. Kiné, Julia es nuestra presidenta, tiene más de 25 años, y la verdad es que saber cómo va a ser para poder llegar a una provincia o a una ciudad dentro de una provincia que queda mucho más lejos que la ciudad de Buenos Aires es complicadísimo, pero bueno, acá estamos, ¿no? Resistiendo sobre todo. Claro. Contanos de la actividad. Sí, la actividad consta de dos jornadas, arranca mañana viernes 26, esto va a arrancar a las 3 de la tarde y se va a extender hasta las 5 con una caminata performativa. Se va a estar saliendo de la sede de la UNA ahí en Mitre, que está a la vuelta del Congreso, también un lugarcito que nos ha salido con la gestión de muchísimas compañeras que le pusieron el pecho para poder estar ahí, pero justamente, ¿no?, en un espacio en donde si pasás por ahí por calle Mitre podés ver, ¿no?, la demanda frente al vaciamiento de la cultura, de la educación, así que estamos todos en resistencia, sobre todo. Uh-huh. Y a la vuelta del Congreso, en donde ayer pudimos ver el desastre que han hecho nuestros diputados y diputadas. Pero claro. Bueno, fuera de eso, estamos también celebrándonos y dando cuenta del laburo que venimos haciendo, así que vamos a estar haciendo esta caminata junto al Grupo de Experimentación de Artes del Movimiento UNA, el GEAM. Junto a ellas y ellos vamos a estar andando por diferentes estaciones, así las llamamos, una frente al Congreso de la Nación y después también en kioscos de la Avenida Corrientes, donde justamente se venden nuestras revistas, y también es un abrazo, ¿no?, al kiosquero o la kiosquera que pone nuestras revistas, sabiendo cómo impactan las otras revistas, ¿no? Como muchas veces esto de contar cómo después vienen los grandes medios de comunicación y te ocupan todo el kiosco, y si vos no querés ser ocupado o ocupada por estos medios, bueno, ahí vas a tener alguna consecuencia. Claro, vamos a estar andando por la calle y después a las 6 de la tarde y hasta las 9 de la noche vamos a estar dentro de la UNA, ahí en Bartolomé Mitre 1869, en una entrevista colectiva y una ronda de trabajo. Es importante para nosotras, este año ha sido, ¿no?, la Marea Verde, uh-huh, quienes venimos desde los medios de comunicación y en las calles luchando por la despenalización y la legalización del aborto. Este año ha sido tremendamente conmovedor, histórico y movilizador, sobre todo, y nos pareció que este era el tema de este año, así como el año pasado fue la cobertura colaborativa sobre lo que le hizo el Estado a Santiago Maldonado. Este año creemos que la Marea Verde, esta oleada feminista en las calles, la revolución de las pibas, ¿no?, las pibas ahí copando también las calles y siendo un nuevo actor político, nos parece importante, y por eso vamos a hacer una entrevista colectiva. Va a haber un panel muy interesante con Nelly Mijewski, que es una compañera histórica, tiene más de 80 años y tiene más pila que cualquiera de nosotras y nosotros. La Norita Cortiñas del feminismo histórico sería. Claro, la Norita del aborto vendría a ser. Claro, esas viejas que vos no sabés cómo hacen para andar con esos bastones, de la manera en la que andan, ¿no? Ayer veíamos a Norita dando vueltas por las comisarías para ver qué estaba pasando con los detenidos y detenidas. Mm. Bueno, Nelly, a quien afectuosamente le dicen Pila, y bueno, bien le queda el sobrenombre porque más que Pila no tiene. Ella estuvo a cargo, ¿no?, de los proyectos de ley que se fueron presentando junto a otras compañeras de la campaña. Proyecto de ley que finalmente llega este año en su séptima presentación a debatirse en la Cámara Baja, en la Cámara Alta. En la Cámara Alta sabemos, ¿no?, la bofetada que nos han dado los senadores y senadoras antiderechos. Pero nosotros vamos a estar celebrando todo lo positivo, ¿no?, de este movimiento. Van a estar también compañeras decanas de la UNA, Marita Soto es una de ellas, y María Marta Gijena. Y además también queremos escuchar las voces de las pibas de los secundarios. Invitamos a compañeritas del Nacional y también de una secundaria de Aedo, porque como militante abortera, pero también como militante del conurbano bonaerense, me parece que tener las voces de lo que pasa más allá de la General Paz es también muy, pero muy interesante. Van a venir todas las compas para también ser entrevistadas de manera colectiva por otras compas de diferentes medios. Tenemos, por ejemplo, a compañeras que nos llamaron por brujas, a ex compañeras de que fueron despedidas de Telam. También tenemos a compañeras de Marcha Noticias, de la FEM, de Izquierda Diario, y podría seguir muchísimo más. Tenemos también a compañeras que laburan en medios que están nucleados en Arecio, como Periodismo Porvenir, PPB, también de Revista Clítoris, compañeras que colaboran con Periódico VAS, por ejemplo. Uh-huh. Y después de esta entrevista colectiva vamos a intentar, que nos queda lo de tiempo, para generar estrategias, ¿no?, para no quedarnos tampoco ni en la angustia por lo que no ha sido, ni en la celebración por lo que sí sucedió, sino también para generar estrategias desde los medios de comunicación no hegemónicos para meterle una bomba al patriarcado. Ojalá que podamos hacer una molotov contra el machismo. La idea es un poquito esa, una figurada, por supuesto, ¿no? Vamos a aclarar, porque no sabemos quién está escuchando del otro lado. Le mandamos un saludo a Pato Bullrich en este momento y le decimos que es una metáfora. Sí, sí, bueno, hay que aclararles porque viste que es bastante complicado que entienda la poesía en todo esto. Y mañana, finalmente, en la Mutual Sentimiento, ahí en La Croce, vamos a estar reuniéndonos con la presentación del censo, interesante, ¿no?, para ver en qué situación estamos este año las revistas que estamos nucleadas en Aresia. Esto nos permite también poder generar las líneas de acción para lo que resta de 2018 y sobre todo para 2019 de cara a las presidenciales del año próximo, con datos justamente aportados, por supuesto, por las revistas que forman parte. Va a haber una charla con representantes de la distribución y canillitas importantes de este momento de todo el proceso comunicacional. Va a haber charla con Martín Becerra y después a la tarde y hasta la noche va a estar siendo el momento de la asamblea de Aresia. Son dos días bastante potentes, porque justamente lo que tenemos que hacer es ver en qué situación estamos para saber cómo nos paramos ante lo que se nos viene, ¿no? Que sabemos que cada vez es más brutal. Uh-huh. Muy tentador todo, así que supongo que espero que alguna de nuestras pibas pueda darse una vuelta por allí para formar parte sobre todo de esa de esa movida puntual que hay alrededor de todo lo que ha venido pasando con el movimiento feminista. Y a propósito de eso, y como vos venís laburando el tema desde la comunicación popular desde hace bastante tiempo, no quisiera dejar de preguntarte a propósito de algunas cosas que sucedieron después de el tratamiento de la ley del rechazo de la ley de aborto legal, seguro y gratuito en el Congreso Nacional. Por poner un ejemplo, este fallo que desempolva el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, intentando volver al viejo protocolo restrictivo del ministro de aquella época, Lemus, o las intervenciones, estilo scratch en los hospitales, hay como un envalentonamiento, sí, ¿no? Sí, podemos verlo de esa manera, ¿no? Me parece que el rechazo ahí revivó, es lo que está sucediendo con la derecha en general, sienten que en este momento están convalidados para poder accionar de la manera más brutal, más lenta, más retrógrada, cómo ir a un hospital impidiendo que se realice un aborto. Esto igualmente sucedía también antes, tristemente, porque la derecha, los grupos antiderechos estuvieron siempre, estuvimos también nosotras luchando por el aborto legal y despenalizado en nuestro país. Sin embargo, ahora tienen todas las de ganar, en el sentido de ganar junto con, ¿no?, el Ejecutivo ahí convalidando, el Poder Judicial también, porque bueno, después tenemos estos reveses como poner en acción un protocolo que es desastroso, que es restrictivo, pero también después tenemos a, tristemente, referentes políticos, políticas, que son parte de este gobierno, y digo referentes no porque sean nuestros referentes o referentas, sino porque justamente marcan la agenda expresándose en favor de que se haya caído una ley que lo que hace es darnos una calidad de vida a las personas que tenemos útero y que podemos gestar, que somos en su mayoría mujeres, pero que tiene que ver con un derecho que es fundamental para nuestro porvenir y para nuestra calidad de vida, ¿no? Que es el aborto legal, seguro y gratuito. Pero bueno, sin embargo, este banderazo celeste que viene ampliando, pero que bueno, que es igual minoritario frente a la marea verde, sigue su caminito y creo que se le ha permitido su crecimiento. O sea, podemos ver su crecimiento sobre todo en los medios de comunicación, ¿no? Muchas veces pasa en los que por ahí no tienen una mirada popular, una mirada más feminista también de la comunicación, esta doble campana, ¿no? Invitar a alguien que esté a favor, a alguien que esté en contra, para que se peleen como si esos minutos de rating, si hablamos de tele, claro, dieran algo a la discusión de fondo que tiene que ver justamente con los derechos humanos de las personas, de más de la mitad de la población del país. Uh-huh. Jessica, gracias y un abrazo grande. Otro abrazo, les esperamos este viernes y sábado. Dale, trataremos de estar, muchas Dale. Gracias. Hemos charlado, hemos escuchado a Jessica Farías, ella es, no lo dije al principio, integrante de la cooperativa Cítrica, y además desde Cítrica, integrante de Arecia, que está haciendo entonces un foro durante durante estos días, durante los próximos días, durante este fin de semana. Pegamos esto para terminar lo que sería un bloque mirándonos a nosotros mismos, quienes hacemos medios comunitarios, alternativos, populares, autogestivos, como quieras decirles, y me voy a permitir, me van a permitir ustedes, me lo van a tener que permitir porque están en el rol pasivo de oyente, leer un comunicado que ha sacado Interredes, la Red Nacional de Medios Alternativos, es parte, junto a Farco, a Conta, a Marc, a Red Colmena, es parte del espacio Interredes. Desde nuestras redes de radios, canales de TV y otros medios comunitarios denunciamos el nuevo recorte brutal que el proyecto de presupuesto infringe al fomento legalmente establecido por la ley 26.522, agravando a una escala inédita la millonaria deuda que el Estado arrastra con el sector. Me aburro yo mismo leyéndolo, te lo cuento mejor. Hay 35 millones de pesos que se adeudan de concursos ya ganados, digamos, y que nunca se pagaron del año 2015, hay 58 millones de pesos que no fueron adjudicados en el 2016, hay 160 millones de pesos de concursos que todavía están en proceso del año 2017 y 300 millones de pesos correspondientes a concursos del 2018 que todavía ni siquiera se abrieron. Y estas son cifras que seguramente se quedan cortas. El comunicado dice además que esta es la primera vez que a todo esto se le suma una baja de lo asignado el año anterior, es decir, de 180 millones que se habían asignado en el presupuesto del 2018, bajamos a 140 millones para este ejercicio sobre una recaudación que va a ser obviamente mayor que la del 2018, ¿no? Que es ya de 258 millones, faltando todavía 3 meses, porque hay que tener en cuenta que el FOMECA es un porcentaje que se saca de un impuesto que pagan, digamos, los medios tradicionales. Ese impuesto obviamente va creciendo, y al crecer ese impuesto crece el porcentaje de los fondos que deberían ser asignados vía FOMECA, digamos. Y está bueno aclarar también que estos fondos son concursables, digamos, ¿no? Que no son fondos, que no son subsidios, sino que son fondos para los que las entidades sin fines de lucro se presentan y hay un jurado que define quién gana y quién no gana, digamos. No es que todos los que se presentan ganan. Así que es tremenda y a la vez no es original la situación que está viviendo el sector de los medios comunitarios alternativos y populares. Ahí escuchabas lo que nos decía Jessica a propósito de lo que implica sacar una revista en papel en el día de hoy por la cuestión de los costos. Imagínate lo que es para una radio que tiene una antena y un transmisor. No es nuestro caso, que estamos por internet, pero un montón de las radios del sector son radios que tienen antena, tienen un equipo transmisor y tienen facturas de luz que alcanzan por ahí los 30 mil pesos o los 40 mil pesos de acuerdo al caso y a la cantidad de horas que emitan al aire. Si a eso le restás, iba a decirle sumás, pero le restás la posibilidad de acceder a estos concursos que la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual marcaban como una manera de resolver las cuestiones y de promover la comunicación comunitaria alternativa y popular, estás sumando más descontrol a la situación descontrolada, ¿no? Y todo esto encima con la escasa casi nula regularización del espectro que se hizo durante la gestión anterior y que determina un desastre aprovechado por los medios tradicionales que cuando quieren acceder a una licencia lo hacen con bastante facilidad y en el caso de nuestros medios no hay una sola radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, ni una que haya obtenido licencia en todo el proceso que se dio con la ley de comunicación audiovisual. Bueno, nos estamos acercando al final, nos queda un bloque, pavada de bloque el que nos queda, yo les diría que se queden hasta las 12, nos vamos a quedar claramente cortos, pero de todas maneras nos vamos a permitir un último tema musical. Tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. A ver. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está, enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. Mordido con el Enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Bueno, nos estamos preparando para el final. La última noticia que queremos incluir en el programa del día de hoy tiene que ver con una declaración en una causa por crímenes de lesa humanidad que se dio el lunes pasado. Carlos, el sueco Lorquipanidze, fue testigo una vez más en la mega causa, en el cuarto tramo que se está llevando adelante todos los lunes. Ustedes recuerdan que en noviembre del año pasado hubo sentencia después de 5 años de juicio en el tercer tramo de la mega causa. El tercer tramo de la mega causa fue la causa judicial oral y pública más grande en volumen, en número de víctimas, en cantidad de testigos, cerca de 800 testigos y centenares de casos de compañeros y compañeras que desaparecieron temporal o definitivamente y permanecieron en la ESMA, pasaron por la ESMA. El sueco Lorquipanidze es sin duda uno de los sobrevivientes más emblemáticos por montones de motivos. Uno de ellos es central desde mi punto de vista y tiene que ver con que cuando uno habla de la tortura, quienes no hemos pasado jamás por la situación de la tortura, es muy difícil pensar o decir qué se puede soportar y hasta dónde se puede soportar. Lo que sí estamos seguros es que es muy difícil soportar la situación de que te estén dando picana y te pongan sobre tu pecho a tu bebé de 3 meses, digamos. Esa situación que nuestro compañero Víctor Basterra pudo evitar por la actitud heroica de la Betty Firpo, Blanca Firpo, una sobreviviente del genocidio en la Argentina, que cuando el torturador salió de la sala, de la huevera, de la sala donde se torturaba en el subsuelo de la ESMA, y se fue a la habitación del lado donde estaba Eva, la hija de Basterra, que tenía también apenas unos cuantos meses, en los brazos de Betty. Betty, cuando lo ve venir al giro a pellón, se da vuelta y opone su cuerpo, aleja a la nena de pellón, que se con todo el poder que los tipos tenían ahí adentro, evidentemente se vio intimidado por la manera en la que resistió la Betty Firpo. Y Eva Basterra y Víctor zafaron de esa situación. El sueco no pudo zafar de esa situación porque la beba no estaba en los brazos de la Betty. Sobreponerse a ese tipo de situaciones, digo, para poner en contexto brutal lo que implica, lo que implicó la tortura para nuestros compañeros y compañeras. Sobreponerse a eso y dar testimonio cada vez que la justicia te convoca, pero además seguir intentando armar el rompecabezas colectivo de un testimonio que ayuda a que el otro testimonio se rearme en la situación y en la circunstancia en la que estaban. Haber aportado este lunes en su nueva declaración el sueco la individualización de esta, de una de las casas quintas que utilizaban como satélite. No nos queda claro, todavía no tenemos claro por qué utilizaban estas casas quintas para llevar varias veces a las personas que estaban secuestradas en la ESMA. Sabemos que usaron la propiedad de la Iglesia Católica. A nadie le importa, ¿no?, que la Iglesia Católica haya puesto propiedades suyas para que el genocidio se llevara adelante. A nadie le importa. En esta época de frentes electorales, a nadie le importa. Sabemos que a la Isla del Silencio lo llevaron porque estaba la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en septiembre del 79 a la ESMA, entonces había que vaciar la ESMA de secuestrados. Pero no queda claro todavía por qué se lo llevaban a las quintas. El sueco dijo por ahí que Jerónimo, como le decían en la ESMA, Donda Tiel, uno de los represores de la ESMA, el tío sanguíneo de Victoria Donda, el que entregó a su hermano y lo hizo desaparecer y después entregó a su sobrina apropiada, ese tipo les dijo, cuando lo llevó a esta quinta de Don Torcuato que ahora ha sido identificada, les dijo que era para airearse un poco, para que les diera el sol, porque estaban llenos de hongos por lo que implicaba estar en capucha y en capuchita en la ESMA. Pero no parece ser esa la razón, no la sabemos todavía. Esta casa en particular, que queda en General Riccieri 1265 de Don Torcuato y que el lunes el sueco identificó ante el Tribunal Oral Federal 5, que lleva adelante la mega causa de la ESMA y que nosotros publicamos en La Retaguardia ese mismo lunes, no es una casa cualquiera, porque es la casa en la que estuvieron secuestrados la mayor parte de su cautiverio los curas jesuitas Orlando Llorio y Francisco Jalix. Llorio y Jalix eran sacerdotes jesuitas, estuvieron 3 días en la ESMA y después de ese cautiverio de la ESMA, ahí sí uno puede suponer que por el revuelo que se armó, porque hubieran sido curas los secuestrados, se los llevaron a la casa y estuvieron en esta casa la mayor parte de su cautiverio. Entonces, sus testimonios han sido esenciales, sobre todo el de Orlando Llorio, que ya en la causa del juicio a las juntas había dado esta dirección que nadie había investigado. Tuvieron que ser los sobrevivientes, los que tardaron 4 años en dar con esta casa, a pesar de que conocían el dato de la dirección, porque no encontraban ningún partido de la zona norte del Gran Buenos Aires en la que coincidieran el General Riccieri con el 1265. Finalmente lo encontraron y el sueco dio su testimonio el lunes, pero hace 3 meses, en agosto de este año, otro sobreviviente había dado cuenta de que también reconocía ese lugar. Se llama Aníbal Prado. Nosotros charlamos con él, vamos a escuchar esta noche una entrevista de cerca de media hora con él y vamos a presentar en el horario público de hoy otra ventana enorme que se abre, otro testimonio, no de un sobreviviente, que también reconoce esa casa y que va a aportar un dato que nos acerca mucho a saber quiénes son los dueños de esa propiedad. Pero queremos compartir con la audiencia del Enredando las Mañanas, del programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, aunque sea unos minutitos nada más, porque ya se nos termina el programa, del testimonio de Aníbal Prado, a quien entrevistamos ayer y que vive en España. Prado dice, no puede asegurar haber estado con Llorio y con Jalix en ese lugar porque estuvo todo el tiempo con una venda, pero dice que percibió algo. A ver, escucha. Bueno, hubo alguien que me tenía ahí en la cama con una mano puesta encima y decía que me reconocía, que me había visto en el patio de la ESMA, me reconocía por unas botas que yo llevaba. En un momento pido para ir al baño y bueno, me vienen a buscar, me levantan, me llevan, ¿no? Yo arrastrando los grilletes que tenían en los pies, ¿no? Y las manos posadas atrás. Y al costado del dormitorio, digamos hacia la izquierda, me hacen detener

que abre la puerta a una segunda parte de la nota, si te interesaste por la primera parte de la nota, este domingo en La Retaguardia y también en El Cohete a la Luna, estamos trabajando ambos medios en una segunda parte de esta nota que publicaremos en conjunto. Antes de irnos, él no se acordaba y se quedó mal, Aníbal, por no recordar el nombre de la abogada del CELS que en aquel momento le dio una mano, es Caro Barsky, Carolina Barsky, que es hoy funcionaria de la Procuración por Crímenes de Lesa Humanidad, está haciendo un gran trabajo allí en la Procuración, y también su abogado en aquel momento de su declaración en la mega causa ESMA fue Pablo Yonto. Nos estamos yendo, no tenemos tiempo ni siquiera para cerrar con un tema, aunque bueno, vamos a poner un tema y en todo caso quienes tengan que desligarse del streaming de la Red Nacional de Medios Alternativos, que así sea. Nos encontramos mañana desde la provincia de Jujuy con los compañeros de Radio Pueblo. Siguen los abogados en la fiscalía, no van a declarar todavía las personas que fueron detenidas en el día de ayer y que ya han sido liberadas, pero que están con causas, se quedan con causas. No creas que es la libertad y ya está. Es la libertad y te comiste una causa que te limita tremendamente. Nos encontramos mañana, como te decía, desde Jujuy. O cuando quieras. Ah, perdón. Sobre Iggy Pop, en este disco que estuvo producido por David Bowie, aunque no parezca, sí. En la producción de este programa estuvo trabajando Nicolás Rosales, digo porque vos quizás escuches solo mi voz, yo soy Fernando Tevele, pero hay un grupo de gente, de compañeros y compañeras de La Retaguardia que trabaja en los días anteriores para que yo ponga la jeta a través de la radio. Abrazos, ahora sí. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.